algún boliche turbio de esos que a ti y a mí también me gustan. Oye, ¿por qué no vamos a visitar a nuestra madre? A lo mejor se arma la familia feliz. No sé, pero creo a veces que podría ser. Estás muy linda.